Cumbia pa' que la vacile, con todos los locos vamos a quemar. Que le manden fuego a todos los blones y estas canciones pongan a sonar. Mándale cumbia pa' que ella lo mueva y pa' que la pollera la ponga a flamar. Ella anda en la fija, es una forajida y con esta bandida no puede jugar. Es una ladrona con panela de gitana, está puesta pa' la macana y es en cana. Nunca te va a mandar, fuma en rola y quema María. Ella la vacila y se pone a bailar para poder menear algo para caviar y poder repuntar. No paran de fumar como chimenea. Los parlantes en la vereda, ella mueve sus caderas al ritmo del compás. Mándale cumbia pa' que ella lo mueva y pa' que la pollera la ponga a flamear. Ella anda en la fija, es una forajida y con esta bandida no puede jugar. Yeah, mi música pa' que baile. Hoy te traigo algo distinto para Taratoto. Ritmo con el asado, el domingo parte guacha, parte tinto. Palo pago a todo rindo, no los traiga, nunca paro porque no me representan. Tantas veces que quebran los giles, ya perdí la cuenta. Guacho, to para los bloques, muerte pa' que no toque, porque se hacen los rochos pero no aguantan el toque. 9 veces siempre pimpeado, con los ojos colorados. Muchas veces me han fallado, pero estoy acostumbrado. Parte cheto están cantando y la verdad que no le queda al maladrón. Con 9-6 es el combo que no se deja. Con toda la guacha flama hasta las 6 de la mañana. Al ritmo el acordeón, la negra y la pollera colorada. Todos los negros de la cuadra, pura cumbia con la jarra. Vos sabés cómo lo hago, por eso siempre me llamo. Cumbia pa' que la vacile,